Bienvenidos a un nuevo episodio de Surfeando en la Web con Eloy Mateo, tu podcast favorito sobre diseño de interfaces web. Año nuevo, podcast nuevo, este año 2025 arranca con un capítulo nuevo de Surfeando la Web. Yo soy Mateo y junto con mi compañero Eloy hablaremos hoy un poquito sobre las tendencias actuales de Internet, o sea, cuáles son las tendencias actuales sobre diseño web en general de las páginas y qué podemos esperar del diseño de una página cualquiera hoy en día. Un poco sobre esas cosas, ¿no? Efectivamente, Mateo, porque cada día hay más gente accediendo a contenidos a través de Internet y por lo tanto es un mundo que está en una metamorfosis constante. Debido a eso, el diseño de páginas web torna a ser más amigable con el público general, pero también busca captar la atención del usuario de la mayor manera posible. Exacto, Eloy, pero ¿cómo se hace eso? Por ejemplo, el tamaño del elemento protagonista de la página, ya sea un texto o una imagen, importa. Es habitual que negocios como estudios creativos o de cine, nada más entrar a su página, se nos muestra el nombre del sitio con un texto muy grande, que cubre la pantalla completa en ese momento. Esto se hace para llamar la atención del usuario desde el segundo uno que accede a la página. Ya, yo he llegado a ver que en esos casos usan tipografías que parecen que tienen una razón de ser, ¿no? Las fuentes de letra que usan nos hablan de la personalidad del sitio, es decir, si es una página divulgativa de información de, yo qué sé, sobre economía, usarán una tipografía pues más seria. No obstante, si es una marca de ropa, ahí entran en juego muchos factores, ya que usarán tipografías personalizadas, colores de la marca o de la situación actual, o incluso combinan fuentes de letra. En fin, que todo esto es una competición de ver quién destaca más con diseños más originales y que no dejen lugar a la indiferencia. Eso lo combinan también con elementos asimétricos y de diferente tamaño entre sí. Es como un caos perfecto que llama la atención. Sí. Aun con todas estas características, como dije antes, las webs están cada vez más dirigidas a cualquier tipo de público y sobre todo con diseños más inclusivos para personas con discapacidad. Llegué a oír que incluso la Unión Europea a partir de este año va a obligar a que las páginas web sigan unos estándares de accesibilidad, ¿no es así? Sí, se busca que el diseño de estas páginas resulte cómodo y accesible a cualquier persona sin importar qué habilidades tenga. Muchas de estas tienen narradores de contenido que van cantando el texto de la pantalla, que los colores contrasten de forma correcta, además de permitirle al usuario ajustar el tamaño de las letras. Eso está genial, la verdad. No solo persigue el objetivo de ampliar el alcance de una marca, sino que también se persigue un objetivo ético que pienso que deberíamos aplicar todos los diseñadores web. A mayores, muchas ya te dejan cambiar el tema o colores del sitio. Por ejemplo, incluyen como que un interruptor, un switch, que te permite alternar entre un modo oscuro y claro. Eso yo lo uso bastante. Vamos a poner un ejemplo, Mateo. Cojamos una de las páginas más populares de todos los tiempos, youtube.com. Vamos a comparar su aspecto visual hace 15 años con el actual. Podemos observar que la página principal, o sea, la que se pueden ver los vídeos, en 2010 tenías otro logotipo de YouTube, una barra de búsqueda y opciones de buscar, subir algún vídeo y loguearte en tu cuenta. Abajo ya empiezan a salir los vídeos y suelen salir como por secciones de categorías, como puede ser entretenimiento, música, animación, etc. Ya. Incluso casi todos los textos de los vídeos estaban en color azul, ¿no? Como para indicar que es un enlace. Claro. En la pantalla de visualización de vídeos, antes casi todos los botones tenían ligeros degradados de grises. Te salía el número de likes y dislikes en colores verde y rojo respectivamente. Y la barra de reproducción era blanca también. Pues eso lo comparas con la de ahora y notas ciertos matices. Ahora casi todos los elementos, ya sean miniaturas, la barra de búsqueda y botones, se muestran con los bordes redondeados. Las categorías ahora se agrupan en botones que hay arriba y que el usuario pulsa, en vez de como era antes, que tenías que ir haciendo scroll para ir revelando pues cada categoría. Ahora, para visualizar los canales a los que te suscribes, tienes un menú lateral. Ahí también puedes ver los shorts, que es el nuevo formato de vídeos cortos de YouTube, que se asemeja un poco a lo que es TikTok. Sí, de hecho, incluso cuando ves un vídeo, los bordes del mismo también están redondeados. Ya no se muestra el número de dislikes y ahora el reproductor está en negro y los botones son siluetas negras. Perfecto contraste con el fondo blanco de YouTube. En general, la gran diferencia entre YouTube de hace década y media con el de ahora es que actualmente está todo como que más compacto, ¿no crees? Hay más desplegables como el menú lateral, casi todo es más redondeado para que sea más abrigable con el ojo humano y bueno, en general está diseñado para que nada más entres a la página quieras entrar a un vídeo. Vamos, que las páginas cada vez son más cómodas para que el usuario se maneje mejor en ellas. Bueno, a no ser que quieras renovar el DNI, que la página de la Policía Nacional parece que te va a meter un virus. Y hasta aquí llega el capítulo de esta semana. Ha sido muy entretenido ver la evolución de las técnicas de diseño web hoy en día. Y nada más, hasta la próxima semana.